Franja todo, es decir, casi todo el continente africano está atrasado, igual que Oceanía, y de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú aparecen en ese mapa subrayados como países atrasados en el tema vacunación. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. De la mañana, 2 minutos antes de la pausa, vamos a dar vueltita por titulares de prensa en Colombia. ¿Qué tienen esta mañana? Las noticias nacionales e internacionales. ¿Qué hay en el mundo, güey? Bueno, para hablarles del mundo, pues de la información que aparece para el día de hoy, diferentes noticias. Una es que al menos 10.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en la iglesia en Francia desde 1950. Aparece como titular importante para el día de hoy. Dice que la cifra suma los 6.500 testimonios recogidos por una comisión independiente que investigó el tema, más las víctimas fallecidas y las que no desean hablar. Escándalo en el mundo, obviamente, pues para la iglesia. Aparece la noticia, es que tras 6 ensayos, la Organización Mundial de la Salud alertó que el uso de hidroxicloroquina contra el COVID-19 probablemente, atención, aumenta el riesgo de efectos adversos. Los expertos, que ya habían descartado que tenga una reducción de la mortalidad, también trazaron pues una firme recomendación para no utilizar el fármaco como profilaxis para evitar un contagio. Otra noticia que tiene que ver con el coronavirus, pues resulta que la OMS advirtió, y no sé si ustedes vieron en conferencia de prensa, que el coronavirus no desaparecerá en el 2021. Será poco realista pensar eso. El titular de la institución, Tedros, ya saben ustedes, este hombre que ha estado al frente, pues alertó que puede haber un rebrote de contagios. Ojo con eso, porque han venido los aumentos nuevamente. Dice, y que esto se debe a que la gente se relajó, literal, así pues, uh-huh, para decirlo en palabras más simples. También celebró pues las primeras entregas solamente de vacunas del plan COVAX en países de África y en Colombia. Noticias del mundo: Reporteros Sin Fronteras denunció al príncipe heredero saudita por crímenes de lesa humanidad por el asesinato de Jamal Khashoggi. Recuerden, la organización presentó pues la demanda en Alemania contra Mohammed bin Salman, señalando su responsabilidad por el crimen del columnista y la persecución generalizada y sistemática de los periodistas en Arabia Saudita. Noticia de información del mundo, pues que pese a la violenta represión del ejército, los manifestantes volvieron a salir a la calle en Myanmar. Por ya obviamente violentas protestas, represión del ejército, los manifestantes volvieron a salir a la calle en esta parte del mundo, donde pues saben ustedes que recientemente se dio un golpe de estado. Y como noticia del mundo, pues Francia, Alemania y el Reino Unido denunciaron ante organismos internacionales, la OEA, las restricciones que Irán impuso a las inspecciones de su programa nuclear. Fuentes diplomáticas indicaron que los países europeos pues buscan encontrar un equilibrio entre firmeza y contención que sirva para salvar el acuerdo alcanzado con el régimen persa en el año 2015. Hoy a titulares en Colombia, la revista Semana tiene hoy el siguiente titular: alerta de la Organización Mundial de la Salud, los casos de coronavirus aumentan por primera vez en 7 semanas. El director general de Organización Mundial de la Salud calificó esta información como decepcionante, pero no sorprendente, y aseguró que podría deberse la situación a la relajación de las medidas de salud pública en el mundo entero. En El Tiempo, el principal titular tiene que ver con la creciente de un río en el departamento del Huila que arrastró miembros del consulado de Panamá en una camioneta. Ha fallecido la cónsul, han encontrado el cuerpo sin vida de la cónsul en la camioneta después de esta... Estaban atravesando una zona donde el río desbordó y se llevó la camioneta. Hombre, pues infortunadamente han hallado sin vida a la cónsul de Panamá en Colombia. Titulares del Espectador: despenalizar las drogas, por ahí no es el debate. El portal de Caracol tiene esta mañana como principal titular: declaraciones a la JEP muestran cómo habrían sido falsos positivos. Caracol Radio tuvo acceso exclusivo a declaraciones de militares ante tribunal de distintos rangos. El Ministerio de Defensa, certificación, confirma apoyo de Estados Unidos en lucha contra las drogas. El portal de la AFM tiene como principal titular: necesito 300 millones porque los cariocas han mamado gallo con lo de Ocaña. Es en la versión de Juan Sebastián Correa en los chats con el Ñoño. Y termino con titulares del portal de la W esta mañana. A ver qué titula esta mañana la W. Bueno, el portal de la W no ha querido abrir esta mañana. Ah, bueno, ya aquí abrió. Y una imagen del expresidente Álvaro Uribe con el titular: Uribe le dijo al gobierno que el próximo vicepresidente deberá ser conservador. Entre lágrimas, canto, se realizó el homenaje póstumo a Jorge Oñate, que a propósito reportan... Silvestre lloró otra vez al lado de la tabla. Aglomeración de público, Duque. Sí. Mucha gente, algunos sin tapabocas, y otro detalle, muchos robos. Raponeo. Las ratas estaban alborotadas en el sepelio, en el homenaje que le estaban haciendo a Jorge Oñate. 8-7 de Cali, ¿qué es noticia, Duque? Hay varias noticias. Mire, una fundación de rescate animal en Cali estaba contratando a una persona y, sorpresa, esta persona los terminó robando. Esto fue, se llevó, dicen que los paquetes de bolsas de la basura, aparte pues se robó equipos de cómputo, plata donada y otras cosas más, pues que medicamentos y cosas para atender a los animales en esta fundación de rescate animal que atiende perros y gatos maltratados. Esa información ya se replicó, la cara del tipo pues ha salido en diferentes cuentas de Instagram de gente que tiene que ver con el cuidado de los animales. Es que yo la sigo por acá, sino que me escapa el nombre, porque esta mañana fue lo primero que me encontré. Un testimonio de esta mujer que dice pues que aparte de todo, que le han llamado a decirle que pues que se cuide. Entonces, que ha recibido como amenazas. Y se ha difundido la imagen de ese tipo que pues ha mentido, ha robado en otros lugares también, según la información. Y pues que es un mayordomo que recién habían contratado que para cuidar estaban solas y se llevó pues estos implementos de este lugar. Pero hay imágenes del tipo ya. Sí, claro. Primero está de hecho el video cuando él sale y se lleva las cosas del sitio. Y la imagen como tal, usted sabe que la gente empieza a buscar la cuenta de Facebook, bueno, absolutamente todo, pues dando información sobre este tipo que lo que hizo pues fue... Corazón Gatuno es la fundación Corazón Gatuno que hace la denuncia exactamente. Bueno, también se habla ya del regreso a clases presenciales en varias instituciones educativas de la ciudad de Cali. 1.300 estudiantes de colegios públicos ya retornaron el día de ayer a clases en medio de la lluvia, ¿no? Y los aguaceros, bajo los protocolos de bioseguridad que incluyen tapabocas y lavamanos, para un regreso a clases seguro. Bueno, ese es el tema de los colegios públicos, porque los privados hace rato algunos... Sí, no, los públicos eran los que no habían alternancia. Regresado. Sí, no, y algunos ya están... Completas. Completos. Van todos los días. Tengo un vecinito que el otro día me lo encontré y le pregunté, bueno, ¿y cómo estás haciendo? Me dice, no, a mí me toca ir todos los días. Todos los días. Okay. Muchos están en alternancia, pero otros ya están de manera presencial permanente. La noticia en este caso es que son los colegios públicos. También es noticia, Duque, hoy, pues, de ayer, del día de ayer, las vías inundadas, árboles caídos por los fuertes aguaceros en la ciudad. Canario, la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres del Valle del Cauca aclaró, bueno, dijo sobre el tema el día de ayer en su cuenta de Twitter, pues que sus funcionarios están atentos a todas las novedades por lluvias en algunas localidades del departamento, pues fuertes lluvias el día de ayer provocó inundaciones y ríos a punto de desbordarse por las fuertes lluvias, hablando precisamente de ríos en Tuluá y la zona rural de Guacarí y Ginebra. Se hace un llamado especial y ellos hacen, digamos, como la concientización de la gente para que tenga conciencia del tema de las basuras, porque todo esto va a afectar más adelante o incluso en el transcurso de este tiempo de lluvias, el tema de las inundaciones. Entonces, tratar de hacer generalmente el mantenimiento de las de los canales de aguas lluvias, del alcantarillado, tanto de viviendas como de sector, y asimismo pues estar pendiente con el tema de arrojar basura a la calle, porque eso va a hacer de que todas las el tema de alcantarillado se sature. Y colapse. Ayer viste en imágenes, pues yo dije, los caños se tienen que llenar completamente. Sí. Pasó en el Caney, estaba supremamente rebosado. El Caney, la autopista. No, todos. Pero es que te digo, el aguacero de ayer en la tarde, antes no pasó más, porque sí, el aguacero de ayer en la tarde fue muy intenso y muy largo. Largo, claro. Fueron casi 2 horas permanentes de lluvia y luego se quedó una llovizna toda la noche permanente. Pues obviamente menos intensidad, pero permanentemente. Es decir, tuvimos una tarde y noche a punta de lluvia. Antes no pasó más. No, hay que estar preparados, Canario. Hay que estar preparados porque en cualquier momento, pues... Lo de Tuluá también, lo que se veía, obviamente, crecía de ríos, bueno, impresionante. En Medellín también hubo derrumbes, que por ahí también hubo otra persona, una víctima también en uno de tantos derrumbes, pues que lastimosamente ocupantes en un carro también, y esa persona, una de esas personas falleció, el ocupante de esa camioneta. Muy bien, en cuanto al tema COVID, el reporte dice que un descenso en el número de personas con casos positivos, 231 este lunes en el departamento del Valle del Cauca. Y los decesos de las últimas horas se registraron de la siguiente manera: 7 personas en la ciudad de Cali, Cartago, Florida, Jamundí y Tuluá, 1 persona. Pausa, ya venimos a seguir con nuestra mañaneta de este martes frío, gris, lluvioso en Cali. Esa Radio Planeta, la emisora completa, no hay otra receta, súbele que estamos de fiesta. Cuando estés alucinando. Cuando estés alucinando. Escucha el power. Siente en tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Estás oyendo Radio Planeta. Llega el momento de consentirnos con productos sanos, orgánicos y veganos. Todo eso que buscas para una alimentación saludable lo encuentras en Home. Los más ricos platos, hamburguesas, postres, pizza, lasaña, waffles y tantos antojos que ahora puedes comer, pero de manera saludable. Home es el restaurante y market saludable que puedes encontrar en Ciudad Jardín, Oeste y Granada. Abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Búscalos en Instagram como Home Store. Es el momento de consentirnos. Home. Mi mundo saludable. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios. ¿Y tú, qué tanto cuidas el medio ambiente? nace en el Valle del Cauca. Equox, novedosos productos que ayudan al cuidado del medio ambiente. Bolsas a base de maíz que se compostan en 6 meses. Bolsas reusables, bolsas personalizadas para tu negocio, composteras caseras y mucho más. Visítanos en nuestro Eco Market y vive la experiencia. Estamos en la calle Novena, número 2706. WhatsApp 317-515-9321. O síguenos en Instagram como EKUOX. Equox. Necesitamos gente valiente que quiera cambiar el mundo. Equox. Radio Planeta. De las cosas ricas para comer, un buen chorizo. Jugoso, delicioso y que no te quedes acordándote de él todo el día por lo pesado. O sea, chorizo, no me olvides. Te lo tenemos. Llega a Choribón. El sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso, exquisito y liviano para compartir con amigos y familia. Choribó, 110 gramos de carne de cerdo en tripa natural para que los asados sean de otro nivel. Haz tus pedidos para esta temporada de fiestas empresariales, compartir y novenas. WhatsApp 318-671-7206. Encuentra Choribó en Volcano Asadores y en los puntos de Gio's Pizza. Encuéntranos en Instagram como arroba Choribó. Choribó, sabor premium, artesanalmente delicioso. Todo lo que desea un hombre en una sola tienda. Cuervo Negro, tienda para caballeros. En Cuervo Negro encuentras los licores más exclusivos, vasos y copas edición limitada, juegos de mesa, accesorios y mucho más. Todo lo que desea un hombre lo encuentras en Cuervo Negro, tienda para caballeros. Además, una amplia gama de cervezas nacionales, artesanales e importadas. Síguenos en Instagram como arroba Cuervo Negro Co. o nuestra tienda física en el Club del Asado Volcano, calle 13, número 115, Ciudad Jardín. Credinómina piensa en todo. Ahora los trabajadores de empresas privadas que estén reportados tienen una opción. Credinómina, la más baja tasa de interés, cuotas cómodas y confiables, asesoría gratuita. Soluciona tus problemas financieros. Ponte al día. Asesoría gratuita. Info 882-9242. 882-9242. Credinómina, tu mejor aliado. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. La tienda de videojuegos de moda tiene nombre propio. Nuevo Milenio. Nuevo Milenio. Tienda de videojuegos. Fatality. Todas las consolas, todos los videojuegos, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Gift Card y todos los accesorios para que seas un verdadero gamer. Además, cabinas amplificadas, tablets, máquinas de peluquería y mucho más. Y ya tenemos disponible la PlayStation 5. Nuevo Milenio, tienda de videojuegos, Centro Comercial Único Outlet, local 275, info 300-476-5058. Síguenos en redes sociales como arroba Nuevo Milenio Único. Comprar en las mejores tiendas online de Estados Unidos ahora es más fácil con Importaciones Lo Que Quiera Colombia, que te brinda las tarifas más económicas de envío y la seguridad y respaldo de más de 20 años de experiencia. Conoce cómo crear tu casillero virtual gratuito en Estados Unidos ingresando a lqqc.com.co. Recuerda, lqqc.com.co. Recibe más información en el WhatsApp 317-388-7704. Recuerda, 317-388-7704. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Radio Planeta. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao. Radio Planeta. Tu mundo. Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. Radio Planeta. Jay Dandre. No te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale. si por mí no pida perdón. Digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se compone. Entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra. Ay, que yo no te bote. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Que beso mejor que él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Radio Planeta. DJ Dandres. Como medio lobo, tú te pones media luba. Soy tu voz, más suave. Andrés. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar. El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar. El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un mini, combinado con el bikini. Tiene más truco que la capa de Houdini. Al vecinito le ofrece dos martini, pa' las pupilas, pecho, pa' comer linguini. Mira por la ventana y reconoce el volky. Sale pa' afuera, dice pa' pasear el yorky. Se pone bien petunia y él, bien volky. Más aficiado que un junkie. Ella sabe que camisa la hace ver como Pamela. Él sabe cómo tiene que tirar Radio la Planeta. Tela. Ratito pa'l trabajo, nene pa' la escuela. Llama a los bomberos, que candela. Y qué malo, malo es ese vecino. Que se quedó hasta con la tuna del felino. Vino, intervino, se hizo el chino. Y como se saltó el cretino. Pero hay algunos que ya saben la que hay. Si no sabe esquivar los plomos, todo se te cae. La vecinita tiene antojo. Y ya, métele caliente. Métele caliente. Métele caliente, el after party lo montamos en el motel. Entra al cuarto, sube el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele caliente, cuando te miras al espejo dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya, son las 8 de la mañana, 28 minutos. Estamos en la mañanita de Planeta, en la mañana de este martes, de este 2 de marzo del 2021. Ya lo saben ustedes, con lluvia, frío, gris, el día en Cali. Para los que apenas están conectándose, se lo decíamos a los demás temprano, no dejen de lado la chaqueta, el paraguas, prepárense porque todo indica. Bueno, de hecho el pronóstico del clima dice que hoy tendremos igual que ayer, día lluvioso, con tormentas aisladas y la temperatura más baja hoy incluso que ayer. Ayer la más baja era 19 grados, ajá, máxima de 22, hoy aparece 18, es decir, un grado menos que ayer y también máxima de 23 para el día de hoy. Recomendación importante, Canario, si usted tiene energía en estos momentos, ponga a cargar el portátil, tenga el celular bien cargadito. Si de pronto... ¿Por qué va a temblar? No, pues porque de pronto se va la energía y con el tema de las tormentas se va la energía muy... Hubo cortes ayer, sí, de energía. ¿Y sabe qué otro tip tengo, Canario, que a mí me funcionó? Los que cayeron en el, se dejaron seducir por el tema del aro de luz, de parecer los TikToks y todo el cuento. Ajá, si y tienen para el maquillaje. Para el maquillaje. Si tienen alguna batería portátil, el aro de luz les funciona con la batería portátil. Para iluminar la casa en caso de que quede oscura. Ah, bueno, sí, señora, ya me funcionó y me sacó de apuros una vez. Así se bañó. Ese aro de luz sí que fue machete, ¿no, Caro? Sí, eso en el centro. Pero ya bajó de precio, ¿no? Porque es que sí, ya bajó de precio. Hay unos que son, que ya estaban, por ejemplo, como en 150 y ya ustedes los encuentran en 90, 95. Pero claro, eso fue furor. Eso cuando recién salió, pues no todo el mundo, pero sí la gente, ay, como... El que tenía aro de luz, pero güey, todos son embelecos, todos son embelecos. Sí. Dígame cuando salió. Embelecos, amo esa palabra. Es que es un embelequero, eso es de embelequero. Eso es un embeleco tremendo. Embeleco es cosa que usted compra para después dejar tirada. Dejar tirada. Le voy a poner un ejemplo clarísimo de un embeleco. el famoso, la famosa, ¿cómo se llama? El bastón este para tomar fotos, las selfies. Ah, sí, el selfie stick. Sí, sí. Yo tengo como 4. ¿Selfie stick se llama? Sí, selfie stick. El pot, ¿dónde diablos, dónde carajos? Alguien el lo, monopod. Bueno, no, el amigo, usted que lo utiliza todavía, no lo no pongo en la lista. Digo la mayoría. ¿Dónde carajos están esos bastones hoy en día? Yo tengo como... ¿Atracando una puerta, acaso? Yo tengo como 4 y tengo de los normales, de, o sea, de los que solo se estiran. Tengo uno que trae un botón que se conecta por el puerto de audífonos al coso. Tengo otro que es Bluetooth. Pana, es que hubo un tiempo, unos días, en que todo el mundo andaba con palo. Todo el mundo con ese palo para arriba y para abajo, tomándose fotos con él. ¿Dónde están? Hoy yo veo que otra vez la gente volvió con su bracito ahí. Lo anda normal, sí, sí, sí. Es embelequero, es embelequero. Embelequero, dígame total, sí o no. Sí, sí, sí. El arito ese de luz también veo que es un embelequito. Bueno, todavía lo siguen utilizando sí. Las mujeres para maquillarse y todo eso. No, pero ese no está como embeleco, porque la verdad yo veo a todos esos niños, a todos los niños, porque eso ya no era ni siquiera aquellos que lo hacían profesionalmente. Un niño tiktokero que le da y está engomado con eso, pidió una tablet para hacer sus TikTok, ese aro vamos también a ver, vamos, va a incluir. Vamos a cana, ver cuánto le no, no, el embeleco. Cana, pero yo sí se lo digo desde el punto de vista como creador de contenido de redes sociales, para uno es vital, o sea, porque la iluminación... le da mucha más calidad a los videos sí. A la hora de subir contenido. No, yo lo sé, pero también el bastón era muy necesario para las selfies y también tenía que ver con tecnología y dónde quedaron. O sea, digo, no sé, es probable que se les dé un poquito más de uso, pero... Pero ese no... No, pero no, todavía no. Le falta, todavía tiene algo de vida. La iluminación sí, todavía, claro. ¿Qué otro embeleco? A ver. ¿Qué sería yo? Los baflecitos. Pero las cabinas, ¿o qué? Sí, como las cabinas. No, hay unos baflecitos pequeñitos donde se le conectaba la USB también y eso fue embeleco. Sí. Porque pues si usted tiene un equipo de sonido en su casa, ¿sabe cuántos? Yo tengo, no, esos marihuaneros de por mi casa cantando rap. No, lo están utilizando todavía. O sea, que suena al mío. O sea que yo vengo siendo medio marihuanero que canta rap. No, porque los que yo tengo, son... Mire, yo tengo uno de un tamaño más o menos que como unos 15 o 20 centímetros de alto. Tengo 2 chiquitos. Tengo uno grandote que es una cabina de estas sí, de sonido. Amplificada. Una autoamplificada, tengo uno de esos. Tengo uno redondito, tengo uno para pegar en el baño. Vea, o sea, no sé. Yo soy embelecoso. Ah, pero tenés un almacén de sonido. Se vende. ¿No? Chica. Yo no sé si entre ahí, en medio de los embelecos, el famoso tapete anti-COVID. No, yo lo utilizo todavía. Que se vendió en su momento... Con mucha como fuerza. Pan caliente. Bueno, ya mandaron a decir que no es necesario. Vení, en Beleco no podría entrar la raqueta para matar moscas. No, esa el sacudo. No, se funciona, claro. ¿Sí? Claro. Pero la mía se me dañó muy rápido, y puchica, ahí estaba yo feliz. No, pues que de 20,000. Me dice Carlos por acá, dice, en Beleco las cosas de hacer ejercicio, como las vainas para hacer abdominales, dice. Ah, sí. Todos los que invertimos para accesorios para hacer ejercicio en pandemia. Ese tapete de yoga. Usted ve eso en televentas. A la 1 de la mañana, por ahí de que quedó despierto, una cosa que saca unas abdominales fantásticas. Hijo de pucha, el abdominator no sé qué sí, vaina. Sí, eso. Ajá. Y esa muchacha eso sudando. Hay abdominator, hay brasator, hay culator, hay de todo. Todo. Sí, todo. Claro. Y usted, nalgator, de todo. Y claro, ¿no? Y ya uno con el bananito y no, hágale. Y si llevas el abdominator, llevas una alfombra totalmente gratis, más el desarmador. Bueno, un poco. 8, 10, 15, un mes, 2 mesecitos. A los 2 mesecitos usted la va poniendo debajo de la cama. Y ahí se quedó. O sea, ya no sabe dónde ponerlo. Hasta que su mamá dice, vea, ¿qué va a hacer con esto? ¿Lo va a botar? ¿Lo va a utilizar o qué va a hacer? Ay, esas caminadoras o cómo sí. Se llama eso, las elípticas, que sí. Los, a la final quedan es pa por colgar toallas. Y a usted pues, le toca pues, No. Pero yo digo sí y no. O sea, porque es que no todo el mundo se anima a comprar una máquina elíptica, por ejemplo. Entendé. No es todo el mundo, la mayoría. Sí, hay muchos que por embeleco compran las bandas. No. 8:34 minutos. Queremos hacer un paréntesis. Queremos enviarle un saludo muy grande, solidario, de fortaleza. Y oyentes, para que ustedes también pongan en oración a la mamá de nuestro querido compañero Charles, que está en un momento muy crítico de su salud. Él está con ella, están acompañando a la mamá de Charles, que en estos momentos, repito, está atravesando un momento muy crítico de su salud. Bueno, que pues Dios los acompañe, les dé mucha fortaleza y que se haga su voluntad y ellos sepan afrontar este momento que están atravesando. Pues para ellos, el mejor deseo de que todo salga bien, de que todo salga bien. Por favor, si ustedes hacen sus oraciones, voy a averiguarles ese nombre, que no recuerdo el nombre de la mamá de Charles, para que la pongan en oración. ¿Caro, de casualidad sabes? No, ya. Pregúntale a Charles para que le contemos a los oyentes que hacen su oración permanentemente o una cadena de oración, y la pongan a ella también en la cadena de oración. 8:35 minutos, estamos en La Mañaneta de Planeta. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. En nuestras clases online aprendes de verdad con nuestra metodología 100% conversacional. Más de 100 horas de profesor en vivo y clubs de conversación ilimitados lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Radio Planeta. Güey, esta hora también estamos en La Mañaneta en una presentación de Somar Carnes. Si tienen mascotas, bueno, hay un pet shop virtual para que ustedes busquen todo lo que necesitan, las diferentes marcas de alimentos, premium, super premium, y buscar esta cuenta que cuando necesiten un domicilio, pues háganlo a través del DM, pidan eso que tanto requieren en ese momento y ya. Además que algo interesante, les hemos contado, pues el domicilio es totalmente gratis. Pueden encontrar ustedes allí el Agility Gold, por ejemplo, de 1.5, de 13 kilogramos, domicilio gratis, el Dog Chow control de peso, el Chunky Pollo para cachorros, el Hills para peluditos de piel y estómago sensible, que hay unos medicados también, las galletas, todo en Soomar Carnes. Busquen su cuenta, @soomarcarnes, tienda virtual, alimentos, medicamentos y accesorios. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Planeta. 8:36, al aire Planeta, al aire La Mañaneta. All the small things, true care, truth brings, I'll take one lift, your ride, best trip, always, I know, you'll be my show, watching, Radio Planeta, commiserating, say it ain't so, I will not go, turn the lights off, carry me know she cares. Say it ain't so. I will not go. Turn the lights off. Carry me home. ¿Cómo les fue con Blink 182? Estamos en La Mañaneta con una buena noticia. Vamos a regalarles un premio, un kit genial, espectacular de Cuervo Negro, la tienda para caballeros que hace parte de la gente de Volcano Asadores. Están ahí, de hecho, en el Club del Asado, en la zona de Ciudad Jardín. un kit, que es un kit Gin Tonic y Combo Coctelero. Para los que son fanáticos, a ver, ¿quiénes de ustedes oyentes son fanáticos de los cócteles, de armar cócteles? No, y todas esas cosas. Pues están, vamos a hacer el kit coctelero que les va a quedar sirviendo para siempre, para que preparen sus cócteles. Pero aparte viene con el kit del Gin Tonic. Atención, porque esto trae su botella de Ginebra Beefeater, la famosa copa balón para el Gin Tonic, la agua tónica, también trae además pues los el kit coctelero como tal, pues la hielera, el colador de gusano, la cuchara torneada y las pinzas. Está tan bacano. Esos son los estuches especiales que de hecho tienen allí, esos regalitos bacanos que a quien le gusta preparar cócteles. Está todo, toda la juguetería, como diría uno. Genial, todo, genial. Todo. Además, en una caja en madera. Ajá, sí. De un gusto. Increíble este kit que te vas a ganar. Ya le voy a contar cómo empezamos a hacer el registro. Vamos a echarnos que una semanita para buscar el ganador de este kit con Cuervo Negro. ¿Dónde queda Cuervo Negro, güey? Queda en el Club del Asado, en Volcano Asadores, ahí en Ciudad Jardín, al frente de Krebs, o donde antes era Sanísimo, exactamente. Katy nos saluda, dice: buenos días, muchachos, feliz mañana, feliz martes para todos. Cana, hoy necesito un favor, ¿me pueden hacer un clasificado? Necesito un operario que sepa manejar máquina plana, fileteadora y collarín. Un operario que sepa manejar, atención, máquina plana, esto es de confección, ¿cierto? Sí. Máquina plana, fileteadora y collarín. Quien de pronto sepa o quiera y necesita el trabajo, les voy a dar el teléfono. Es 305-381-1764. Se lo repito, 305-381-1764. Si alguien no alcanzó a copiar y sabe y me busca más adelante por mis redes o por la red de la emisora, le regalo nuevamente el número. Igual ahí lo vamos a retuitear. Milce Beatriz dice: hola, buenos días, niños, muchas bendiciones, reportándome ya que poco lo hago y feliz con este clima. Así me moje como pollo, me pone feliz y me rinde más. Desde la clínica Uribe nos manda fotico. Tranquila. Y se ve el cielo súper encapotado desde donde lo manda Milce Beatriz. ¿Saben que ayer en el versus de ayer ¿qué ganó? Ganó, me llamó la atención, ganó y ¿frío? Con una diferencia, no, ganaron los días fríos. Ah, okay. Se lo dije. Según los caleños, Duque y oyentes, pues prefieren los días fríos. Espérese, yo tengo aquí el resultado de la encuesta del día de ayer. Yo también prefiero. ¿No será por lo que estamos como más acostumbrados al calor? La pregunta de ayer era, ¿ustedes son como team, salida, como alternativa? ¿Team días fríos, grises, húmedos versus son team días soleados? Ha ganado el team días fríos 59%. Versus el 41% de los días soleados. Y estamos hablando de Cali. Yo creería que es por lo que te digo, Canario. Estamos como acostumbrados más al frío, al calor. Y a veces de pronto como el frío para estar un poquito más como... Para cambiar, llamados sí, de tanto calor. Bueno, por lo que veo, Mil se hace parte del porcentaje que prefiere los días así grises. Luego Chris nos manda una imagen también así como Paquita del día de hoy, y dice: buenos días, muchachos, hoy con toda la actitud y energía para este día. Amo días fríos. Les dejo esta imagen de nuestro cielo hoy. Manda pues foto desde su casa a las Quintas de Don Simón. Bueno, desde otra clínica de la ciudad, también tenemos el reporte. Nos saluda Sander con X. Sander. Saludos, amiguitos, reportando sintonía desde urgencias desde la clínica nuestra. Un abrazo, Sander. Qué bueno que lo hagas y no pierdas la costumbre de saludarnos, de contarnos, de compartir tus ideas, la opinión sobre algún tema. Anderson nos saludó. Muchachos, buenos días. Con un frío inmenso. Yo soy del team del calor y Canario Adolfo. Por acá en San Nicolás no hay energía. ¿Dio? No hay energía en el centro de la ciudad, en el barrio, en el tradicional barrio de San Nicolás. Víctor Armando Rivera dice: él dice, dijeron en Beleco el Tamagotchi. ¿Dónde me lo dejan? Eso fue la locura. Saludos. Sí, ¿saben sí. qué en Beleco? ¿Qué yo fue sé. En Beleco? La maluneta esa. ¿Se acuerda? Sí, la malumeta. Esa. Póngala. ¿Cuál es esa? La que es como una patineta, pero sin el manubrio. Sí, esa. Ok. Que fue el regalo de Niño Dios hace como 4 o 5 años. Eso alumbrado ahí, eso mejor dicho. ¿Dónde diablos están todas las malumetas? Ay, sí, total. En la parte sí, de bueno, el cuarto de litado para guardar la bicicleta. Y le voy a dar otro. Las están usando para mover muebles pesados. Debajo de la cama. Y le vamos a dar otro, Duque. Usted se tiene que guardar de esta. Hace 10, 15 años salieron unos celulares para niños. ¿Cómo se llamaron? Eran para niños. No, que era supuestamente sí, no para dárselo a los niños y no poderlo localizar. Niños. Sí, o sea, sí los tengo presentes, pero no recuerdo el nombre. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me ayuda? Hace 10, 15 años más o menos, unos celulares que eran para niños. ¿No era el que decía, aló, operadora? No, que solo tenían el botón de contestar y de marcar, pero marcar a un número. Al papá o a la mamá. Ajá. Ahí, yo ese no es el que hay que darle a Canario, que es lo único yo que no me utiliza. Acuerdo de ese. Sí, alguien tiene que acordarse. Sí, sí, hace sí. 10, 15 años salió un celular. ¿Dónde están todos esos celulares? ¿Dónde están todos los Tamagotchis? ¿Se murieron de hambre todos? Los dejaron morir. Sí. Más de uno lo dejó morir. Qué bobada. Que eso salió hace muchos años. O sea, te pongo sí. 18, 20 años, más o menos. Y creo que un poquito más. Y volvieron como a tomar fuerza nuevamente. ¿El Tamagotchi? El Tamagotchi, sí. Y como en dos etapas, pero no. En Belequero el que descargó... ¿Pokémon Go? No. Ese también es un embeleque. Francis dice, Canario, está la respuesta. La malumeta está al lado del bastón de la selfie. Ahí está. Sandrita Caso, ¿qué dice? Dice, hola, buenos días a todos, principalmente a Ortiz. Carito, me alegra muchísimo que esté de vuelta. Dios los bendiga. Saludos y abrazos a Charles, que vuelva pronto también. Un abrazo, Sandrita. El Monpirri, que es Marintú, dice, uy, no, Carito, no diga que embelé con la raqueta. Si eso es muy útil por mi parte, en las partes oscuras de la casa... La uso y me creo ninja matando a zancudos. No, eso es lo mejor. No, devuelve el Nadal de la matada de zancudos. ¿Qué tal cuando la mosquita, porque pues no solamente zancudos, sino una mosca, la mosca medio se le mojaron las alitas por cosas de la vida? No, eso es, mejor dicho, eso es Navidad. Cris pregunta cómo sigue del pie, Carito. Súper bien, mi Cris, gracias a Dios, caminando como chencha, pero vamos bien. Luego Cata dice... Dice que Charles está en las oraciones de ella, además. Cata B dice... ¿Cata B? Sí, Joana. Joana. Joana. Hola, chicos. Primero, enviarle las mejores bendiciones a Charles para afrontar este momento que está viviendo con la mami. Segundo, para decirles que después de muchos años de escucharlos, quiero pedirles, si no es mucha molestia, que me canten de cumple. Gracias. Pues sí, es mucha molestia. ¿Cómo así, Joa? ¿Cómo así? ¿Qué molestia? Obvio, para si estás nada. Cumpliendo, sí. Sí, puede consignar ahí abajo, le dejamos el número de cuenta para breve, que consigne. Es breve. No, consigna. No, señor. Joa, mira, que tengas un día maravilloso a pesar de que esté gris y frío, pues tú lo iluminas el día de hoy, tú lo iluminas con tu cumpleaños, querida Joa, y con cariño te cantamos esto que dice... ¡Felicitaciones para Lam! ¡Felicitaciones para Lam! ¡Felicitaciones! ¡Hoy te queremos dar! Que haya mucha celebración, me imagino, la torta, la partida de la torta, las serpentinas, los globos... Eso es un embeleco, la Canario. Vela. ¿Qué? Eso es la torta y eso. No, eso señor. No es embeleco, eso es parte de la celebración. Sí, señor. Avi, ¿qué dice? Dice, hey muchachos, buenos días a todos y qué mala onda lo de Charles y la mamita. Y nada, que pa'lante, le mando muchos saludos y mucho ánimo. Dios la tendrá con salud y bienestar. En oraciones se pone a doña Beatriz para que salga de esa batalla victoriosa. Así se llama la mamá de Charles, doña Beatriz. Sí, doña Beatriz. Freider dice, buen día muchachos, ¿dónde dejan los Tamagotchi? Eso sí era el papá de los embelecos. En el Eloy. Dice, hey, saludos al como madrugador, al Dream Team de la radio. Un fuerte abrazo desde Tampa a todos. Y pone el numeral Team Frío. En el Eloy, ya por allá empezó a subir la temperatura, todavía está haciendo mucho frío. Y luego Mike Guzmán Valencia dice... Firefly, ¿qué es eso? No sé. No sé. ¿Algo de embeleco? Bueno, ese es la malumeta. ¿Ese no sería? No, ese es la malumeta. Sí. Titi Núñez dice, saludos desde el norte de la ciudad, feliz martes para todos, siempre escuchando los Beshers. Entre otras cosas, ¿por qué se le puso malumeta? Si era porque, porque Maluma fue el que la popularizó aquí, sí, en Colombia y en una serie de videos. Él la utilizó, entonces pues es que malumeta y no sé qué. Ok. Y para el que no sabe pronunciar y no, pues malumeta, le quedó de pelos. Luego Titi, ¿qué dice? Dice... ¿Ya? No, ya. Ya. La que sigue es Damaris Marín, que nos envía una fotico de donde está y dice, hola, hola, feliz martes, así está el cielo en Jamundí. Saludos, Jumanji, 8:49 minutos en la mañaneta de Planeta. Buenos días. es Radio Planeta. Son las 8 de la mañana, 53 minutos en la mañaneta para Nati, que me pregunta si hay Champions hoy. No, Nati, hoy no hay Champions, esta semana no hay Champions. Y hablando de fútbol, y mire que hace un ratito esta tendencia, Leonel Álvarez en Colombia, creo que desde anoche es tendencia el técnico paisa, el ex jugador, campeón de Copa Libertadores por si algo con Atlético Nacional, empezó a hacer tendencia porque no sé quién soltó el rumor de que Leonel Álvarez sería el técnico nuevo de América. Ante la inminente salida, dicen algunos, el presidente de América, el dueño de América, este dice papito, que, sí, ya. Que América pues, tiene su dueño a Cruz hoy, todavía Cruz sigue ahí. Vamos a ver mañana cómo le va contra papito, Patriotas. Vamos a dirigir el América, papito. Pero alguien soltó, Duque, el rumor de que el técnico nuevo de América iba a ser Leonel Álvarez. Eso se regó como pólvora, o sea que la gente es feliz con el humo, a la gente le encanta ahogarse en humo. Y entonces, pues, lo entrevistaron anoche en el alargue. Él dijo, mire, ¿a quién no le encantaría dirigir América? ¿A quién no le encantaría? Eso no significa voy para allá. Pero por ahora no he hablado con nadie. Y luego, don Tulio ha dicho, primero, que hace 2 años no habla con Leonel Álvarez. No están buscando técnico. Eso ha dicho Tulio recientemente. No estamos buscando técnico. Yo eso lo dices el rumor de la gente, ¿o qué? Pero no hay algo oficial. Sí, pero a ver, todos sabemos muy bien que la situación no anda bien en América, que América no ha podido este semestre tener un buen desempeño, que está fuera de los 8, cada vez más lejano, sumando de a un puntico, no jugando bien. Y dice, no estamos buscando técnico, podría cambiar mañana. Por ejemplo, si América mañana pierde contra Patriotas o no le gana a Patriotas al menos. Dice don Tulio, ese humo lo lanzó gente que busca notoriedad. Habló también de a propósito de la llegada de Joao Rodríguez al América. Otra de esas posibles contrataciones. Que supuestamente tiene contrato hasta junio, ¿no? Ya lo está dando como hecho. Dice, a Joao le vamos a dar una oportunidad. Joao, que es el jugador más suertudo del mundo entero, oyentes. Del mundo entero. No hay un jugador con mayor suerte o mejor empresario que Joao Rodríguez, el hijo del Willy. Ha pasado por todos los continentes. De pronto en África y Oceanía no ha jugado, pero los ha pisado todos los continentes. Fue fichado, no olviden, alguna vez por el Chelsea de Inglaterra. Pero eso ahí no. Pero curiosamente no dura en ningún equipo, salta de un equipo a otro y siempre cae parado. Siempre cae parado en buenos equipos. Gente así, y ¿no? grandes ligas. Hay gente así, ¿no? Sí, sí, hay gente así, Chae Duque. Qué cosas. Qué cosas. Sobre todo los gatos. Pero no dura en ningún equipo. Ha tenido una distinguida participación y la notoriedad, pues, como para decir, fue figura en tal equipo. Salta de equipo en equipo y ese es supuestamente el nuevo refuerzo de América. También dijo Don Tulio, esto para Noticias para los Americanos, que si se va Jaramillo, podrían traer a Cristian Higuita, un ex Deportivo Cali, que jugó en Cali. En el Cali luego se fue a la MLS. Tuvo problemas con el Cali, con sus derechos deportivos. Se va a la MLS. Y luego jugó uno, bueno, jugó, es decir, estuvo en la nómina del Junior de Barranquilla un tiempito, no duró mucho ahí tampoco, casi no lo pusieron en el Junior y está sin equipo y podría ser un nuevo refuerzo del tema América. Te voy a ir al fútbol rápidamente pues para meternos en ese tema porque es de las noticias así como más frescas, es que Bartomeu pues salió en libertad canario, sí. Después de haber pasado pues ya la noche en donde fue retenido, donde fue detenido además, pues la información es esta, lo último es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado entonces pues que se le da la libertad provisional a estas dos personas, tanto a él como a Jaume Masferrer, en calidad de investigados, que estuvieron detenidos y que, bueno, por el tema de delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, bueno, pues con esta nueva noticia pues se despierta entonces el mundo y el mundo deportivo, que está muy pendiente, por supuesto, de que decidió este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fue darles la libertad provisional. Habló el paseador de perros de Lady Gaga. ¿Se acuerdan que fue noticia hace pocos días que fue herido para robarle los perros, las mascotas de la famosa cantante Lady Gaga? Bueno, el paseador, el tipo que sacaba a pasear los perros, habló. Sí, señor, dio ya declaraciones y pues obvio está pues muy, muy triste, muy adolorido por el, todo el asunto de lo que pasó pues con Lady Gaga y todo eso. Y pues obvio por el tiro recibido. Él se llama Ryan Fisher y habló de cómo se siente al sobrevivir a este incidente. Dice, hace 4 días, mientras un auto iba a toda velocidad, me dio una herida de bala, un ángel se agachó y se puso junto a mí, dijo. Él escribió en una publicación de Instagram y donde pues hizo subió una foto desde la clínica, ¿no? Además de su declaración, también compartió 2 fotos de él entubado en el hospital. Dice, gracias, me siento muy feliz por la atención, el interés que he recibido por las parte de las autoridades y sé que están haciendo todo lo posible por traer a estos criminales a la justicia. Duque, yo no sé si el que se robó los perros de la Gaga era consciente que eran los perros de Lady Gaga. La información dice que él no, pues que no... Eso dice la información. Que no se puede confirmar que así no sea. Y que no se confirma que él sepa que eran los perros de Gaga, ¿no? Fue y sacó 2 perros o quiso asaltar a una persona que tenía 2 perros para pedir rescate, pero que no sabía que eran los de Lady Gaga. Y te digo, o sea, no les llama la atención. Si esa noticia ocurre acá en este lado del planeta Tierra, uno dice, hace parte, infortunadamente, de nuestra inseguridad. Normal, no. Común. Esa la es más común esa noticia común por que acá. Normal, sí. Que le disparen a alguien que lo habían podido matar, Duque. Uh-huh. Pues eso fue. Habían podido matar al paseador de perros. Y allá, no deja de ser curiosa esa noticia. Sí, claro. De hecho, en el canal extraña. Caracol van a sacar una novela que se llama El paseador de perros. El paseador de perros. El ladrón dice que, uy, doña Lady, qué pena, yo no sabía que eran suyos. Doña Lady. Y toda la plata más que están dando. Doña Lady, ¿usted se pinta los ojos de azul? Aquí se roban los perros. Sí, claro. Aquí se roban los perros. Y piden rescate por ellos. Hay gente que se le han robado al perro en la sacada a hacer pipí y popó. Sí. Uh-huh. Sí, es verdad. Al parque. ¿O no? Sí, claro. El otro día. O sea, es más común acá. Pues bueno, nosotros no nos vamos a encontrar con las noticias de Estados Unidos. Solamente nos encontramos con esta porque es alguien conocido. Seguramente pasa. Pero pues nosotros no estamos al corriente y al tanto de las noticias del día a día, que seguramente es una situación que también se ve allá. El otro día a la mamá de una amiga sacó el perrito ahí en el parquecito en el Limonar a las necesidades todos los días y el perrito lo soltó y tal. Y un momento a otro pasó un tipo en una moto y se echó mano al perro y ahí salió y se fue. Así. ¿Ya lo recuperó? No. Uy, eso va a ser muy triste porque...